Yo vi la muerte en un vaso y el mar en un caracol y todo el dolor del mundo adentro de un corazón. Vicente quedó en la altura como el amante vigía del horizonte que un día amaneció en su escritura. Cartagena, noble y pura, te vas mostrando a mi paso. Tus aires me dan su abrazo, feliz por ti brindaré. Mas me pregunto por qué yo vi la muerte en un vaso. Muerte absurda hasta la esencia del hombre que se embrutece. Muerte que se le parece al olvido y a la ausencia. Aguas turbias de inconsciencia, oscuridad en el sol. Caminando en tu arrebol, atrapé en mi desconsuelo una estrella en el pañuelo y el mar en un caracol. Hay mar de tantas sorpresas, de furia y calma a la vez. Hoy llegas justo a mis pies entre pícaras certezas. Me acorralo entre tus gruesas láminas de azul profundo y descubro en un segundo tus ángeles juguetones que saben de las pasiones y todo el dolor del mundo. Conocen también de paz y de familias inmensas. Sobreviven las ofensas de nuestro impulso voraz. Aprenderemos quizás la milenaria lección. Su inteligencia es la acción que viene a nuestro rescate. Cuando el océano late adentro de un corazón. Las olas de Cartagena se despiden calladitas, escuchando las benditas palabras de la ballena. Donde empezó la cadena de argumentos danzarines, desde azulados confines, las gigantes estelares volverán a nuestros mares a cantar con los delfines.